La delegación de la Comunión Mundial de Iglesias Reformistas, encabezada por su director general, Jerry Pillay, visitó Manyongde, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el monumento a la idea Juche, el complejo de ciencias y tecnología, el acuario de delfines de Rungna y otros lugares.